Tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a Entre Idas y Vueltas, este programa especial sobre radios viajeras desde La Plata para todo el mundo. Estamos en vivo por Radio Perio y también vamos a salir en un podcast que será grabado y saldrá en www.entreidasyvueltas.com.ar. Mi nombre es Sebastián Muguruza y estoy acompañado por Cintia Mancilla. Buenas tardes, Cintia. Muy buenas tardes a todos. Vamos a estar acompañándonos, como dijo Seba hace un ratito, unos minutos, por lo menos algunos bloques que tratan de mostrar algunos retratos de las radios en este programa del día de hoy. Bueno, estos escenarios del día de hoy vamos a estar mostrando, analizando y contando algunas experiencias de radio viajeras, tanto de Argentina como del mundo. De esta manera arrancamos entonces con estas experiencias radiofónicas ambulantes. Vamos a arrancar primero que nada con la experiencia del tío Tetendo Ruedas de la mano de Agus Gallardo. Buenas tardes, Agus. Hola, ¿cómo están? Bien, muy ¿vos? Bien. Bueno, vamos a conocer una experiencia de radio viajera muy particular, muy interesante. Como ya dijo Seba, se llamaba el tío Tetendo Ruedas y fue Julián Álvarez el que realizó el viaje. Viajó desde Ámsterdam hasta Lisboa en bicicleta y su recorrido fue entrevistar a todos los músicos que se iba encontrando en los pueblos en los que se detenía. Los podcasts, las producciones que armaban, las subía a Radio Rueda, entonces era el tío TT reportando para Radio Rueda en dos ruedas. Vamos a escuchar un pedacito de lo que hizo Julián Álvarez. Bueno, y aquí estamos prontos a llegar a Bruselas. Esto sigue siendo una fiesta, aunque ya un poco cansado de haber pedaleado 40 kilómetros en lo que va del día. Parece ser que la distancia del ir a Bruselas, que es la distancia que debería recorrer hoy, era justamente de 40 kilómetros, pero sucede que ya recorrí 40 y no llegué todavía a destino. Se preguntarán qué pasó en el camino, es que me perdí varias veces. Pero bueno, ya estamos cerca de llegar y pronto les presentaremos más músicos de los lugares por los que pasamos. Ya fueron advertidos. El tío Trotsky transmitiendo para Radio Rueda en dos ruedas. Bueno, eso que escuchábamos era parte de lo que pasaba. Julián, entre producción y producción, iba contando también las experiencias que le pasan a todo viajero, que se pierde, que se va, que se cae, que llega a un lugar que no tenía por dónde pasar por la bicicleta, toda esa suerte de cosas. Y además, entrevistaba a músicos que se encontraban en el lugar. Algunos ya tenían referencias, otros les recomendaban personas que conocía ahí. Y Un problema era que él no habla inglés, entonces como que se encontraba con, era como una mezcla de idiomas y con eso se iban arreglando para conocer la música de Europa. Vamos a escuchar un pedacito de una entrevista que le hizo un músico belga. Estamos transmitiendo para Radio Rueda en dos ruedas, hoy desde la ciudad de Lier, en el norte de Bélgica. En este momento estamos esperando la llegada de nuestro primer entrevistado, porque ustedes, radioescuchas, están asistiendo a la prueba piloto del primer microprograma del tío TT. Habla un poquito de español y con su poquito de español nos va a contar qué es lo que hace con sus compañeros músicos, cómo se lleva y qué tanto se divierten. Antón, ¿cómo estás? Contame, ¿qué músicos hay en la banda? ¿Qué instrumentos tienen en el grupo? Somos con ocho musicantes. ¿Músicos? Músicos, sí. Son dos guitarras, una guitarra solo y de rítmico, drum. Ajá. Drum. ¿Batería? Batería, sí. Tres saxofonos, saxofono alto, tenor y barítono. Ajá. Y un melódica, contrabaso. Ajá. Contrabaso. Decime, ¿qué tema vamos a escuchar a continuación? ¿Qué canción? Vamos a cantar Air Force 14. Ok, ¡suéltala! Bueno, esto que escuchamos, como ya les había dicho, era un segmento de una entrevista. Las entrevistas solían ser mucho más largas, hablaba de la música, de cuántos discos habían hecho, de dónde habían grabado. Este era un músico de swim, de vela, que había tocado el día anterior en un festival de swim que se hizo ahí en Liguer. Y era muy interesante porque en ese idioma medio castellano, medio mezcla, se podían entender igual y conocías estas experiencias de músicos en Europa. Bueno, acá tenemos al autor de lo que acabamos de escuchar, el que viajó. Hola, Julián, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agustina, hablo con vos. Estamos con Agustina y hay un par más acá en el estudio. Hola, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Hola, Julián, Cintia Mancilla. Cintia y Seba, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, acá recién escuchábamos parte de una entrevista que le habías hecho a un músico belga y contábamos un poco de tu viaje, pero primero quería saber cómo surge la idea. ¿Vos ya ibas a viajar y se suma a la radio o nace todo junto? No, la idea empieza por el viaje, en bicicleta. Yo iba a viajar y después lo de la radio surge casi por una casualidad, como surgen muchas cosas que rodean a la energía de Radio Rueda y de Cristian, que es quien dirige la radio, ¿no? Me lo encontré a él sabía del viaje, hablamos sobre el viaje. Me dijo, bueno, trae música de allá, música del under, de Europa, de lo que esté pasando. Y bueno, y a partir de ahí, primero fue bueno, a ver, le decía, mirá, está esta banda, está aquella. Y después fue tomando forma en el camino, ¿viste? Pero no, primero estuvo el viaje y después nació lo del programa que fue una herramienta muy importante y para el viaje, para conocer gente, para sentirme bien yo, para hacer algo a cada lugar al que iba. ¿Y los músicos que entrevistabas, algunos los conociste allá, otros tenías referencia? ¿Cómo los ibas conociendo, digamos? A todos los conocí allá. ¿A todos? Sí, y los iba conociendo de la siguiente manera. Yo me vi hospedando, utilizando redes en internet, como Couchsurfing o One Shower, que son páginas para ir teniendo hospedaje, ¿no? Y bueno, y cuando yo llegaba a la casa de alguien, les contaba del programa de radio, les preguntaba si conocían un músico de la zona, y me decían, a ver, conozco a este, y a veces conocían, a veces me decían, mirá, estos sé que tocan siempre, y yo los escuchaba en Facebook y les escribía, qué sé yo. Pero el contacto siempre... El primer contacto siempre fue allá, ¿viste? Y fue conocerlos y ahí hacer la entrevista. ¿Y vos grababas todo este material y lo mandabas acá para Radio Rueda y hablabas con Cristian y salía el programa? ¿Sí era la lógica? Y la lógica era un poco así. Al principio, las primeras veces fue más desordenado, ¿no? Porque yo grababa y mandaba los archivos de audio por WhatsApp, pero después le fuimos encontrando la vuelta, una forma de ir clasificando cada audio que yo le enviaba, porque además le mandaba las canciones de las bandas, porque los músicos que yo entrevistaba presentaban una canción, entonces le enviaba a Cristian las canciones, que a su vez ellos me las habían enviado a mí. Pero bueno, una vez que enviaba todo eso, Cristian editaba acá en Buenos Aires. ¿Y llegaste a Lisboa y pudiste hacer ese plan que tenías de hacer 20 kilómetros por día o tuviste que ir cambiando el recorrido? Mirá, la idea en un principio era en promedio hacer 20 al día, en promedio, ¿no? Que se entienda esto del promedio. Hay una frase muy conocida que anda dando vueltas que dice las estadísticas, ¿no? Que dice, hay dos manzanas, yo me como dos y vos no te comes ninguna. Promedio de consumo por persona, una, ¿no? En promedio 20 por día, finalmente, a lo largo del viaje. Fueron 23 kilómetros, creo, en promedio por día. Así que cumplí con eso, cumplí con la llegada a Lisboa. El viaje fue un éxito. La verdad que yo estoy muy contento con el viaje. Todo salió muy bien, lo del programa. Fue algo nuevo para mí hacer eso y fue una linda experiencia, conocí muchos músicos. Sí, la verdad que al escuchar cada programa como que te enganchaba, aparte, más allá de que a veces entendía mejor y otras veces menos, estaba bueno eso de poder conocer música que de otra manera no se hubiera podido conocer nunca. Y te iba a preguntar por una anécdota que escuché en uno de los programas, que pasaste tu cumpleaños allá y te perdiste por un río o una cosa así, ¿no? Exacto, sí, eso es de lo más lindo que me pasó, porque sí, había un camino que iba por un lugar y yo quería ir por otro, porque todo me indicaba a ir por, no sé, a desviarme por un lugar, y yo quería ir por el otro lugar, que era un sendero más chico, que sabía que iba a haber un río después, pero apostaba que haya un puente. Y cuando llegué ahí, no había ningún puente, pero había una familia reunida comiendo, y ellos hablaban en francés únicamente, y yo en español únicamente. Entonces, pero finalmente nos entendimos, entendieron de qué iba mi viaje, qué estaba haciendo yo ahí. Les dije que era mi cumpleaños, cantaron el feliz cumpleaños, comimos, pasamos todo el día ahí, y después me ayudaron a cruzar el río con la bicicleta al hombro. Y resulta que esa gente, yo en ese momento pensé que eran franceses, pero después me entero que ellos eran de La Reunión. Y La Reunión es una colonia francesa que está en África, frente a Madagascar. Y, digamos, legalmente, políticamente pertenece a Francia, pero culturalmente es otra cosa. Y es eso, es el trato que me dio esa gente ese día en ese lugar. Claro, sí, un cumpleaños tan diferente como este viaje, ¿no? Sí, además creo que, bueno, esto de conocer diferentes culturas también está bueno, esto de que haya en un mismo país varias regiones o comunidades que estén viviendo de otra manera, y me parece que la música refleja mucho esa cultura de cada lugar, así que nada, no queríamos dejar de invitarte a participar de este programa que estamos haciendo, y te agradecemos la comunicación con nosotros. Seguramente te vamos a estar llamando para extender un poco más la entrevista, pero bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y les mando un abrazo y los invito a subirse a las dos ruedas y hacer algún viaje. Y pedalear. Un abrazo grande. Claro. Un abrazo, gracias. Ahí pasaba entonces, gracias a vos, Julián. Pasaba Julián Álvarez, entonces, el tío de Tendo Ruedas que se viajó, se mandó un lindo viajecito por Europa, que bueno, estuvo saliendo en Radio Ruedas lo que él produjo, ¿no? Además, Julián Álvarez es el saxofonista de una banda que se llama Tony Montaña, y de él es la canción que vamos a escuchar. Se llama Girl, You Will Be a Woman Soon. Bueno, y seguimos en este especial de Radio Viajeras, aquí por Entre Idas y Vueltas. En este caso vamos a hablar de una radio que se llama Combi Rutera, una radio de México, de Chiapas, son provenientes los directores de la radio. Y vamos a estar por lo menos contando algunas de las experiencias que hay acerca de esta misma radio. Muy bien, entonces quien se va a encargar de contarnos un poquito de qué se trata Combi Rutera es el señor Juan Mena, que está aquí con nosotros. ¿Cómo bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebas, ¿qué tal, Cintia? Te corrijo un pequeño detalle, los chicos son de acá, en este momento se encuentran en México, en San Cristóbal, que vendría a ser un pueblo de Chiapas justamente, que vendría a ser la zona rural de México. Esta experiencia que empezó por allá, por febrero del 2012, y que, bueno, los ha llevado a los chicos por varios puntos de América Latina, recorriendo Bolivia, Perú, Colombia, y bueno, ascendiendo, y ahora se encuentran en la ciudad de San Cristóbal. La verdad que esta experiencia creo que dejó de ser una aventura a ser claramente un estilo de vida, que hicieron Martín Cezanne y su pareja Marianés, que se conocieron en el año 2014, y que, bueno, los dos productores de dos radios bastante importantes, él trabajaba muchos años en Radio La Red y ella en Rock and Pop, coincidieron en una radio comunitaria y, bueno, hicieron una experiencia previa yendo a Europa a ver cómo funcionaban las radios, cómo funcionaba la radio allá y demás, y cuando volvieron a Argentina salieron en la combi sin un destino puntual, pero siempre con la idea de apuntando hacia el norte, y bueno, ahora se encuentran allá y en San Cristóbal haciendo esta experiencia. Así que ahora vamos a ir con un audio donde Martín Cezanne y nos cuenta un poco de la modalidad de trabajo y demás experiencias. Nuestra intención era hacer programas mucho más seguido, programas en vivos, pero bueno, la realidad fue que cuando salimos nos dimos cuenta que eso era imposible por una cuestión de infraestructura, por una cuestión de wifi, por una cuestión de tiempos. Así que lo que fuimos haciendo fue ir grabando a medida de que íbamos por los lugares diferentes personajes, diferentes tradiciones, culturas, y las fuimos grabando, y cuando recorrimos toda esa provincia o todo ese lugar puntual, después lo editamos y hacemos los copetes, y así es como subimos los programas de radio, que hoy por hoy quizás se llamarían podcast, pero bueno, así es como va funcionando un poco la radio. Bien, ahí escuchamos las palabras de Martín Cezanne, que bueno, que hablaba de esto, de la convergencia digital en la radio, ¿no? Sí. Justamente del podcast, que tiene la particularidad, bueno, de subir los programas que ellos hacen, que bueno, también es una manera de su financiamiento con respecto a esta experiencia que están haciendo. Puntualmente ellos después lo van a tienen los testimonios de ellos, que cuentan cómo más o menos se mantienen, subsisten de alguna manera, y no, la verdad que charlando con él también nos contó un poco de cómo conciben la comunicación desde Radio Rutera con el puntapié inicial de decir, bueno, acercar a gente de otras latitudes, cómo funciona en este caso la cultura en Chiapas, en México, que vendría a ser la zona rural mexicana y demás. Tenemos otro audio justamente que explican cómo conciben, ¿no?, esta experiencia que están haciendo. La comunicación es la manera justamente de poder conocer a cualquier otra persona, cualquier otra tradición, cultura, cualquier diferencia que hay con la otra persona. Vos fíjate que la comunicación, aunque no hables el mismo idioma, la comunicación existe y te haces entender a través de las señas, no solo con palabras. Y la radio es esa manera también de poder acercarle a un montón de gente que está lejos de algún lugar esas diferentes cosas que existen, ¿no? Y quizás que ni sabemos y ni nos enteramos ni conocemos. Muy bien, ahí estaban las palabras de Martín Cezanne, entonces, que estaba contando un poquito lo que es la experiencia rutera que vienen haciendo entonces con Combi Rutera, teniendo en cuenta que son dos personas que, Martín, tanto como su compañera, que arrancaron ya en radio, una desde ella desde Rock and Pop y él desde La Red, lo cual es interesante para después, ya teniendo algo de idea en lo que es la radio, poder continuar con esto, que ya es, sería otro, la radio en otro formato, para decirlo de alguna manera, ¿no? Totalmente, y me parece que se cansaron un poco de no recibir órdenes y empezaron un trabajo que es totalmente autogestivo y bueno, haciendo esta experiencia que es muy, muy complicada desde la financiación, pero justamente acá tenemos las palabras de Martín que me sorprenden porque destacaban, por ejemplo, que si bien es un desafío y demás, la verdad que dicen que viven, o sea, sentenció, vivimos bastante bien porque no pagamos, por ejemplo, alquileres, no pagamos impuestos y demás. Así que acá teníamos el audio de Martín explicándonos esto. Lo que vamos haciendo es, bueno, salimos con ahorros y vamos vendiendo una ropa que compramos en la India. Ese es el sustento del viaje. Después vamos escribiendo en diferentes lugares. Alguna que otra nota vamos escribiendo en diferentes revistas o en nuestra propia página, que entra algún rédito económico por ahí. Y bueno, siempre rebuscándola de alguna manera. O sea, hace poco empezamos a hacer tartas para vender en la calle y nos va relativamente bien. También hay que decir que viviendo de viaje se gasta muchísimo menos dinero que viviendo en una ciudad. Uno no paga impuestos, no paga alquiler, no paga expensas, nada. O sea, nosotros vivimos con $20 por día dividido 3, es decir, $7 cada uno. No sé si en una ciudad podés vivir con $7 por día. Bueno, y ahí pasaba otra de las cosas que, bueno, que nos interesa a nosotros porque es bastante complejo, ¿no? El ir a hacer radio, una radio como sea, digo, en el formato que sea, en una combi por el continente, por otros lugares, y poder hacer de ello, ¿no?, una iniciativa tan buena que es que toda la gente conozca distintas experiencias de alguna parte del territorio del continente. En este sentido, me parece que es importante el laburo que hacen estas radios viajeras para acercar más, como decíamos en el anterior bloque, la cultura que hay en cuanto a la radio como un medio de comunicación que bastante deja a partir de eso. Sí, entender que no hay fronteras que nos dividen, sino que América Latina es una comunidad entera, es una comunidad y bueno, las experiencias nos hacen crecer, ¿no? También interesante, ¿no?, que los muchachos estaban haciendo radio de una manera gratuita y no tenían ninguna entrada por parte de la radio, sí, sino que la entrada es porque estaban vendiendo comida o vendiendo ropa. O sea que la radio les tenía que gustar mucho, tiene que haber una vocación tal vez para poder hacerlo y bancarse, ¿no? Sí, por eso destacaba por ahí al principio que dejó de ser, como decían ellos, una travesía, a ser definitivamente un estilo de vida, entre la radio como un estilo de vida. Muy bien, entonces vamos a seguir con este Entre Idas y Vueltas. Vamos a escuchar un tema de Molotov haciendo Gimme the Power. Ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México y luego miro al mesero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero, aunque no sepa leer, no sepa hablar. Él es el que te brinda la seguridad, así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Lo que pasaba ahí entonces era Molotov haciendo Hit Me, que es una continuación del tema Gimme the Power, que está en el disco Donde Jugarán las Niñas. Mientras tanto, bueno, vamos a pasar a en este tercer bloque a lo que tiene que ver con Radio Culebra, otra experiencia de Radio Viajera. Y para hablar de Radio Culebra, especialmente tenemos a Sebastián Mikoluk con nosotros. Contanos, Seba. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Bien vos, Seba? Bien, ¿vos? Tocayo. Sí, tocayo. Nada, mientras hacía la entrevista, bueno, esto para empezar por el principio, la redundancia, esto se llama Radio Culebra, es una experiencia que arrancó en el 2004, o sea, duró 4 años, y la verdad que, bueno, ahora tenemos un audio, lo vamos a pasar en nada, 2 segundos, es con Diego Carrera, que es uno de los creadores de Radio Culebra. Diego Carrera y Camilo Sadafora son los que crearon este proyecto, que duró 4 años, recorrieron parte del país y el objetivo principal de la radio era mostrar otras culturas, otros lugares y cómo nace la radio. O sea, una de las cosas muy interesantes es que ellos, por ejemplo, se juntaron en... Esto es una cosa muy, muy, muy interesante, que por ahí nosotros lo vemos en la actualidad, ¿no? Se juntan, empezaron a ver televisión y veían que... no sé, en problemáticas de la ciudad de Buenos Aires repercutían en Jujuy o en otras provincias que no tenían nada que ver con la ciudad de Buenos Aires, un choque en la Panamericana, X. Claro. Entonces se hicieron la gran pregunta, digo, ¿qué bueno sería hacer una radio itinerante, una radio viajera, una radio que pueda viajar y recorrer otras localidades y mostrar y contar las experiencias de esas localidades? Entonces me parece que nada, es una experiencia fabulosa, mientras duró, fabulosa. Yo quiero que escuchen el audio que tenemos, dura unos 3 minutitos y ahí más o menos está resumido lo que fue Radio Culebra. Actividades culturales a lo largo de todo el país. Decíamos, ¿y por qué no se le da pelota a esto? Que esto es importante, que el accidente... Bueno, entonces en base a todo eso, ¿viste? En un momento dijimos, tendríamos que hacer una radio que viaje por todo el país, juntando, recopilando, grabando entrevistas, armando todo un archivo sonoro y ir mostrándolo por distintos lugares. Así nació, desde esa concepción, desde esa idea. Radio Universidad, con las radios universitarias de otras regiones. Desde ahí les contábamos el proyecto, que nosotros éramos una radio ambulante, que necesitábamos que nos brindaran alojamiento en alguna dependencia que tuvieran albergues universitarios, y nosotros íbamos, nos instalábamos ahí. Y siempre teníamos algún contacto, alguien que nos presentaban, que quien nos hacía de guía turístico. Y además, en la radio universitaria de ese lugar, pedíamos un espacio. Entonces, nosotros en ese lugar íbamos contando un poco lo que había sido el viaje. No teníamos trabajo, prácticamente. O sea que hacíamos, cuando volvíamos, por ejemplo, nos íbamos 3 semanas, 4 semanas, 1 mes. Cuando volvíamos, hacíamos algunas changas, algunos trabajos, conseguíamos dinero. Yo trabajaba en un videoclub, por ejemplo, 3-4 meses, y nos volvíamos a ir de viaje a otro lado, y viajábamos a dedo. Lo tenemos que hacer aunque no tengamos plata, tenemos que hacer esto. No tenemos plata y no tenemos recursos tecnológicos para hacerlo, ni tenemos una combi como desearíamos, pero lo vamos a hacer igual. Y a partir de ahí, o sea, todo lo que quisimos hacer lo hicimos. Y lo que pensamos desde el principio del proyecto de difundir y de generar vínculos entre distintas regiones. Bien, lo escuchábamos a Diego Carrera. Fue una entrevista bastante extensa. Preguntamos cosas, por ejemplo, ¿cómo se financiaban? Eso es verdad, vos es que iban en, o sea, se agarraban la mochila a dedo y vamos, estuvieron en Mendoza, estuvieron en Catamarca, estuvieron por Entre Ríos, estuvieron en la ciudad de Rosario, y vos fíjate cómo era el nexo, porque ellos lo que buscaban era el nexo con otras universidades. Y bueno, y eso lo que les daba era, primero, tener un hospedaje, porque por lo general estaban en los albergues universitarios, y aparte, por ahí, si tenían la posibilidad de hacer radio en los lugares, también lo hacían. Era una cosa maravillosa, bien a pulmón. Y bueno, el tema es que duró 4 años. En principio arrancaron los dos chicos, o sea, arrancó Diego y Camilo. Camilo hoy está en España trabajando. Diego trabaja en Radio Universidad, en esa época estaba contratado, por eso podían hacer los viajes que hacían. Y bueno, una de las cosas más, una de las últimas preguntas por ahí que charlábamos con Diego era el tema de la ley de medios y lo importante que es la ley de medios para descomprimir lo que siempre han hecho los medios hegemónicos, que es manejar la agenda, manejar las noticias, saber para dónde, o sea, decirte para dónde tenés que pensar o qué tenés que pensar de cualquier cuestión. Entonces ellos iban al lugar, conocían el lugar, hablaban con la gente y bueno, y tenían mucha repercusión, la verdad que... Sí, una de las cosas que también, bueno, sí, que también llama la atención, que bueno, más allá de que los dos claramente tenían alguna ligación con los radiodistas independientes, se puede, exacto, decir, con radios comunitarias, y bueno, eso también lo muestra en que una de las radios donde hacían base para reproducir Radio Culebra era Radio La Tribu, que es una, exacto, sí, radio, sí, comunitaria de Capital Federal, que se transmitía por Capital Federal, y otra era Radio Universidad, por el contacto que tenía Diego, ¿no? Evidentemente. Sí, por Radio Universidad. O sea, tenían un programa, creo que era un, nos había contado que era un sábado, un domingo, y ahí lo que hacían era reproducir todo lo que hacían mientras viajaban o contaban las experiencias de cada viaje. Después también creo que ellos han salido en una radio de Tres Arroyos, una radio venezolana incluso. Pero bueno, una experiencia. Arrancaron ellos dos y después se fueron sumando 4 o 5 personas más. Muchas ya están trabajando en otros lugares y demás. Y por ahí, para cerrar, lo que te quería contar, que una de las preguntas también fue si lo volverían a hacer. Calcula que ellos grababan en cassette. Estamos hablando que la tecnología ha avanzado mucho en 10 años, estamos hablando del 2004 a ahora, el 2014, y que nada, ellos decían que hoy, por ejemplo, Diego decía que hoy, por ejemplo, si lo quisieran hacer, sería muchísimo más fácil, porque ahora por ahí grabás con el teléfono, subís a la red, es mucho más rápido y mucho más instantáneo el tema de la comunicación y cómo transmitir las experiencias, pero un proyecto muy interesante a pulmón 100%. Esto sí que era pulmón, porque yo calculaba que laburaban, juntaban plata y se iban. Bueno, y recordemos para todos aquellos que nos están escuchando que estamos transmitiendo el programa de Entre Idas y Vueltas. Me parece cortecito que tuvo que ver con Radio Culebra, habla mucho sobre la radiofonía que queda un poco vieja a esta altura. Escuchábamos a otras radios como Radio Comi, que planteaban esto de la transmisión por internet, bueno, con otros formatos diferentes que también ayudan a simplificar un poco el trabajo. Y esta era una radio que tenía demasiado esfuerzo desde el punto de vista que se grababa en cassette y después era también costaba mucho reproducirlo. Digitalizarlo, claro. Pero bueno, si les parece, escuchamos un tema y volvemos con... Exactamente, me parece correcto. La verdad que es interesante esto porque si vos te gusta la radio, si querés hacer radio no vas a necesitar un soporte tecnológico, lo vas a necesitar, pero si tenés las ganas creo que importan un poquito más. Muy bien, nos vamos entonces cerrando este bloque de Radio Culebra de la mano de Sebastián Mikoliuk con Caramelo Santo haciendo La Culebra del Amor. La culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra, ay, te ha mordido la culebra, te ha mordido la culebra, te ha mordido la culebra, ay, te ha mordido el corazón. Este vino es el veneno de tu amor, este vino es el veneno de tu amor. Te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra del amor, te ha mordido la culebra. Cerrando entonces la experiencia de Radio Culebra, estábamos escuchando Caramelo Santo haciendo La Culebra del Amor y vamos a pasar en este nuevo bloque a lo que tiene que ver con el estudio rodante. Y para ello estamos acá en el piso con Gonza Seguel, ¿qué tal Gonza? Hola, ¿cómo estás? Y Antonella Vaca, que nos van a estar hablando acerca de esta misma experiencia. Hola, compañera. Así es, eso es lo que nos has tocado, ¿no? Estudio rodante. Estudio rodante. Bueno, Estudio rodante es una radio... viajera que, bueno, dio su primer paso en la ruta el 14 de marzo del año 2006 con dos mochilas y dos viajeros. Era una pareja, Lucas y Sol Reza. Bueno, y los elementos de viaje eran sencillos: un grabador, tres micrófonos, una pequeña consola, algo de ropa y un mapa de América. Así arrancaron este viaje. Bueno, la idea era recorrer desde Argentina y llegar a Alaska. Bien. No pudieron hacerlo, llegaron hasta México, creo, esa es la información que pudimos recopilar. Pero bueno, tuvieron un viaje bastante interesante también. Así que bueno, también trajimos un audio que estuvimos ahí recopilando un poco de información sobre esto que ha sido Estudio Rodante. Así que, si le parece, escuchamos. Nos escuchamos. Escuchemos. Estudio Rodante. Por la carretera, uniendo América. Sol Reza. Lucas Granceli. Bueno, Estudio Rodante es una radio itinerante que se propone ahora, en el 2005-2006, recorrer América, desde Argentina hasta Alaska. 2 años. Se nos ocurrió, luego de haber hecho una experiencia muy parecida por Argentina, ¿por qué no hacerlo por América? Somos jóvenes, yo tengo 24 años, él tiene 26. Y cuando se planteó este sueño fue decir, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en una radio comercial donde nos tienen que pagar un sueldo como asistentes? ¿O hacemos algo que esté fuera de lo común? Es bonita y es bonita y la verdad. En nuestro paso por la localidad de Fiambalá, ubicada en el departamento de Tinogasta, en Catamarca, tuvimos la oportunidad de encontrarnos y grabar a un grupo de vidaleras mujeres que interpretaron canciones de este género. Estudio Rodante. Y ahí es cuando nosotros nos planteamos esto de Estudio Rodante. Podemos informar de otras cosas. Informar qué pasa en otra parte del mundo, en otro país, en otra comunidad, sin ser una noticia política tampoco. Diversos aspectos de alguna vida, distintas experiencias de radio o de experiencias personales. Mi nombre es Ángel Antonio Aguilar Contreras, soy un profesor de una zona rural quien trabaja con niños quechua hablantes. La comunidad donde trabajo está ubicado en la República del Perú. Uyarichis, uyarichis. Ñanja, yarincaña. Shishichakuna, pujleini. Kaimi, asociación Pujlasunchisa, Huasca. Ali, Ali. Pujlasunchis es una muy buena experiencia de radio aquí en el Perú, en Cusco. Radio hecha por chicos, recuperando sus raíces, que ayuda a que los profesores puedan enseñar a su vez, ¿no? Es la radio junto con la educación. Es muy difícil juntar estas dos cosas. América Unida, la única salida. Estudio Rodante. www.estudiorodante.com.ar. Bueno, estas eran las palabras de Sol Reza y su novio Lucas contando algunas de las experiencias. Esta experiencia que tenía como idea principal recorrer diferentes lugares retratando lo sonoro, ¿no? Que está, es algo que está muy presente en la identidad de cada uno de los pueblos y que muy pocas veces trata de retratarse. Entonces, en el viaje no solamente ir apoyando radios y tratando de mezclar radios que sean de diferentes partes del mundo, sino ir haciendo también un banco sonoro para retratar los diferentes lugares a través de su identidad sonora. ¿A través de qué estuvieron viajando ellos? ¿Se manejaron...? Se manejaban mayor parte a dedo. Sí. A dedo o con transportes locales, claro. Cuestión complicada la idea de ir hasta Alaska, lo que ellos querían, sí, ¿no? Ir a Alaska. Imagínate, tienes que cruzar todo Estados Unidos, todo Canadá. Claro, tienes que cruzarte todo. A dedo, sí, no sé, pero... Sí, hicieron Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, Centroamérica, no sé bien si estuvieron o se tomaron un avión directamente hasta México, pero sé que terminaron ahí. Ahí en México es más o menos donde termina el proyecto. Claro. Ahora Sol Reza reside ahí en México y se dedica también a hacer un poco esto, el radioarte, ¿no? Y, de contar las experiencias, claro, vividas, ¿no? Y también a través de su página que tienen de Estudio Rodante. Tengo acá algo que escribió cuando estuvieron en La Higuera, en Bolivia, y dice así: La higuera, a pesar de estar en la selva boliviana, donde solo viven 15 familias, es conocido mundialmente porque allí mataron al Che Guevara. El lugar pasa de ser percibido a los ojos de los apurados turistas que toman algunas fotos del museo y se van. Pocos son los que se animan a quedarse unos días, pocos son los que verdaderamente conocen su magia. No hay electricidad, las casas son de adobe, la carne se sale y se cuelga en tenderos para conservarla. El despertador del pueblo son un gallo y las campanas de la vieja escuelita. Todavía existe el mal de Chagas, la gente sobrevive de lo que cultiva y no todos están muy seguros de saber quién fue el Che. Sí saben que tienen que luchar para mantenerse en pie y que la lucha es entre todos. Muy bien, ahí pasaban entonces las palabras de Sol Reza cuando estaba en la higuera Bolivia, no sé si. Sí, que además retratando esto que decía Gonza, ¿no? La identidad sonora de cada lugar, pero además las distintas vivencias, y digo, y esto que decíamos hace un ratito nomás, la cultura de cada pueblo, de cada población y comunidad, siendo una radio que, o una experiencia, un proyecto radial que duró un poquito más que un año, del 2005 a 2006, y que bueno, que contaban con todo esto, me parece que la producción que escuchamos es muy buena como para escucharla y también, ¿no?, ver y comparar otras experiencias de radio. Muy bien, pasó entonces nuevamente el bloque de Estudio Rodante de la mano de Gonzalo Seguel y Antonella Vaca. Nos vamos con un tema de Pollera Pantalón que hace Chacarera Rosa. Bueno, y seguimos entre idas y vueltas, haciendo historia, recorriendo algunos proyectos de radios viajeras, de radios ambulantes, y en este momento le toca el turno a una radio que se llama Radio Mochila, una radio que va recorriendo radios comunitarias a lo largo del continente. Para eso está Gabriel Ríos Malán, perdón, y Cocho Castellano para comentarnos un poquito sobre Radio Mochila. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, compañeros. Sí, vale, hiciste bien en la alusión, es un buen parámetro de comparación, Gabriel García, ¿no? Pero sí, sí, sí. Después ya. Bien. Bueno, pasamos a comentar un poco de qué se trata Radio Mochila. Bueno, en este caso presento un poco a quiénes son los que la forman, ¿no? Por un lado está Paula Giuliano, que bueno, es nacida en 1982. Bueno, estudia Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Desde 2003, haciendo un breve recorrido desde el comienzo de la década pasada a la actualidad, bueno, realizó varias seminarios y talleres en FM La Tribu, bueno, esto dentro de también talleres de producción integral de radio a través del Centro Cultural. Rojas, bueno, también diseño de programa de radio, presentación de demos. Bueno, también trabajó en, bueno, hizo un taller de edición de digital de audio, bueno, trabajos en demás emisoras. Bueno, entre el 2002 y 2007, ya avanzando un poco en esta década que comentaba, participó en las áreas de filmación y edición del programa televisivo Argentina Produciendo. Ya 2005-2008, bueno, participó en la redacción del diario Flecha, que es una publicación de distribución gratuita en universidades nacionales, que apunta a motivar la participación de los estudiantes y jóvenes, bueno, esto en general, ¿no? Para la transformación de la sociedad. Bueno, así lo titulan. Bueno, también, por otro lado, está Patricio Leguizamón, que, bueno, es nacido en 1983. También estudia la ciencia de la comunicación de la universidad. Y bueno, para ir haciendo un resumen, pasamos a escucharla, si quieren, a Paula, que fue en una entrevista. En Radio Provincia, esta entrevista es desde 2011, mientras ellos estaban en Salta. Así que escuchamos a Paula. Escuchamos. Sí, la idea es, bueno, sí, recorrer América y la América Latina e ir visitando las radios comunitarias, específicamente en distintos pueblitos y ciudades de cada país, bueno, intercambiando experiencias, conociendo cada trabajo que hacen con la comunidad, cómo, digamos, trabajan desde lo comunitario, y a su vez también ir registrando las experiencias, grabando entrevistas, grabando los audios, y durante el viaje ir armando pequeños micros radiales que vamos a ir subiendo a la página web que formamos para el proyecto, para que se vaya conociendo y difundiendo todo lo que es el movimiento de radios comunitarias, que si bien cada una tiene su particularidad, y eso es lo que queremos mostrar, que cada país, dentro del mismo país, digamos, tienen como algo en común, digamos, que es eso de aportar a la comunidad desde la comunicación. Comenzamos en Pinto, en Santiago del Estero, en la radio Intimanta, que es una de las radios del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Esa radio, bueno, es la cuarta radio, que tienen cuatro radios que están armando una quinta, y la verdad que fue una experiencia increíble. Nos quedamos más tiempo del que en un momento uno piensa que va a estar, porque bueno, nos recibieron de la mejor manera y enseguida como que ya nos conocíamos, y lo bueno es que pudimos intercambiar realmente, ellos aportarnos cosas y nosotros aportar cosas que llevábamos por ahí de nuestros estudios. Se dio la posibilidad de armar un taller de edición, que por ahí estaban en esa parte recién comenzando, edición de audio me refiero, y la verdad que fue una hermosa experiencia. Después fuimos al campo también, donde, bueno, ahí podíamos ver realmente el poder de la radio, porque en el campo, donde no tienen electricidad, no tienen agua, no tenían nada, tenían una radio colgando en el techo, y eso es lo que les ayuda a comunicarse con el pueblo y a saber las novedades y digamos, si hay alguna reunión, si alguien tiene alguna necesidad. Así que ahí realmente pudimos ver el otro lado también, estuvimos como en los dos lados. Y llevamos mochilas a cuestas, digamos, no nos trasladamos en automóvil, sino que vamos por cualquier medio de transporte. Ajá. Y llevamos, bueno, con un grabador, una computadora pequeña y una cámara, y bueno, con eso vamos registrando las distintas experiencias y tratando de ver cómo ir editando y armando cosas y subiendo a la página a medida que vayamos pudiendo. Por ahí la conexión es lo más complicado durante el viaje, pero bueno, de a poco nos vamos a ir acomodando para ir tratando de actualizar lo más posible. Y en unos días ya nos estamos yendo para Jujuy, donde ya tenemos contacto con Radio Minca y otras radios más que nos están esperando para ya tener la segunda experiencia en una radio concreta. Es como que vamos subiendo de a poco, y bueno, algunos contactos ya hicimos en la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias, que se hizo en La Plata, que vino gente de todo el mundo, así que eso nos ayudó mucho, digamos, allá contactarnos con gente, y hay radios que ya nos esperan por ahí en algunos meses lejanos, pero ya saben que vamos en algún momento a llegar. Sí, la idea es eso, de hecho acá en Salta no, al principio no teníamos un contacto, pero ya estamos viendo, buscando, a ver si antes de partir podemos conocer alguna experiencia de radios comunitarias. Nos contactamos con una chica de otro proyecto, ella sobre cine, que acaba de llegar, de dar toda la vuelta por América Latina, así que quizás nos encontremos con esa para intercambiar experiencias, y bueno, también ver el tema de eso, si encontramos alguna radio por aquí y seguir, digamos, recabando experiencias. Como que es por ahí amplio el término radio comunitaria, por ahí es difícil de definirlo, pero una definición que muchos, digamos, tratan de expresar es como que es una radio que es de y para la comunidad, porque no es que tiene un dueño que maneja la radio, sino que está manejada por la comunidad. Por ahí se forman grupos, quizás tiene un director y se dividen las tareas, pero es todo horizontal y lo importante es que toma la comunicación como un bien social y no como una mercancía. Creo que eso es un punto fundamental que caracteriza a la radio comunitaria, que la toma como justamente un bien para ayudar a la sociedad, que a través de la comunicación se pueda transformar. Bueno, nosotros por lo menos también creemos eso y por eso también nos lanzamos en este proyecto, tratar de aportar nuestro grano de arena, de difundir este movimiento de radios comunitarias y poder así también, digamos, difundir lo que es el derecho a la comunicación, la posibilidad que dan estas radios de que la gente en los pueblos se pueda expresar libremente. Por ejemplo, en el Mocase nos decían que hasta el momento que ellos no tenían la radio ahí en Pinto, en las otras FM, no tenían voz, no les dejaban participar, si tenían que dar algún anuncio, si tenían que... Era muy difícil para ellos. Y desde que tuvieron la radio es como que se sintieron mucho más libres de poder dar su pensamiento, conectarse con otros compañeros, con... que otra gente conozca, experiencia, su lucha. Entonces nos pareció sumamente importante esa primera experiencia para arrancar, digamos. La página web es www.radiomochila.com y el mail es radiomochila@gmail.com. Así que, bueno, en la página está todo explicado el proyecto, está la parte del blog, que es donde estoy subiendo, y la parte de una biblioteca donde se van a ir colgando los audios que vayamos haciendo. Así que, bueno, sí, cualquier también duda, consulta, comentario, ayuda que puedan brindarnos, porque, bueno, partimos, tenemos apoyo institucional para ir a declaración de interés cultural, pero, bueno, no tenemos por ahora otro apoyo económico más que nuestros recursos con los que partimos, así que estamos en viaje viendo... la solidaridad de la gente y, bueno, o no sé, ideas que se les ocurra a la gente, o si conocen radios en lugares, si alguien nos está escuchando y conoce gente de radios, bienvenido sea. Bueno, y ahí pasaban las palabras de Paula Iuliano, que nos hablaba un poco de la experiencia muy rica que tuvo Radio Mochila, donde hablaba demasiadonos sobre lo que fue la experiencia con el Mocase en Santiago del Estero y cómo fue reproducir desde allá, ¿no?, en radios comunitarias. Sí, hay que decir que este proyecto, bueno, comenzó su primer recorrido el 17 de diciembre del 2010. Bueno, este viaje es para América Latina, que terminará en México, ¿no? Bueno, la cantidad de países que van a recorrer es aproximadamente, 13. Siempre estaban en un punto en el que siempre cuando se termina podrían continuar con alguno más, pero en principio serían en Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y, bueno, como decía recién, México. Y bueno, esto, la idea es que puedan estar entre 7 y 15 días aproximadamente y recorrer entre 4 y 5 radios. Déjame decirte que el proyecto fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación y que cuenta con el aval de la Universidad de la UBA, de la Facultad de Comunicación Social. Bueno, muy bien, muchas gracias a ambos. Una cosa rescatable que decía Paula en el audio, en la entrevista, tiene que ver con que nace de una asamblea de AMARC, ¿no?, la asociación que nuclea las radios comunitarias, que echan la plata. Desde ahí, en el 2010, se lanzan a hacer este proyecto general. Muy bien, entonces cerramos con este último bloque de lo que tiene que ver con radios viajeras. Esto fue de la mano de Gaby y Cocho, la presentación de Radio Mochilas. Muy bien, estamos cerrando entonces este programa llamado Entre Idas y Vueltas, que es lo que tiene que ver con un programa especial sobre radios viajeras desde La Plata de acá para todo el mundo. Y bueno, Cintia, ¿de qué se trató por lo menos los primeros bloques de la radio? Bueno, en este programita, en el programa que hicimos para subirlo en internet, para que todos ustedes lo puedan escuchar, puedan recorrer con nosotros el mundo de la radio, en este caso radios viajeras, ambulantes, pasaron en primer lugar la radio Tío TT en dos ruedas, el programa de radio que se transmitía por Radio Ruedas, Combi Rutera, también una radio, ¿no?, que contaban muchas de las experiencias de uno de los compañeros, y otra radio que es Estudio Rodante, que también estuvo pasando por el aire de Entre Idas y Vueltas. También se encontró Radio Culebra, que había comenzado por Argentina, que, bueno, en este momento no está más, ya los muchachos han estado 4 años realizando este emprendimiento de radio. Y luego, bueno, estuvo después en Estudio Rodante y Radio Mochilas, en lo que los muchachos siguen viajando, arrancaron en el año 2010. Y la cuestión es esta, ¿no? De que esa mínima llama, esperemos que este programa, al que llegue esa mínima chispita, los prenda fuego, y si en realidad les gusta, que arranquen, porque como decían los muchachos, esto quedó bien claro, que si las ganas están, no es necesario tampoco tenerla muy clara en lo que tiene que ver con hablar o con los equipos técnicos y demás, si no son las ganas. Y nos contaban diferentes experiencias, radios que iban en bici, radios que iban en combi, radios que iban a dedo, y nada, eso fue lo que queríamos compartir con ustedes. Nos despedimos y seguramente estemos encontrándonos con otros temas interesantes sobre la historia de la radio, sobre la radio y sobre los proyectos radiales. Muy bien, hasta luego entonces, esto fue Entre Idas y Vueltas.